Carlos Urquijo, portavoz popular, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muy buenos días. Bueno, pleno con bastante consenso, por cierto, han estado ustedes de acuerdo en casi todo. Bueno, hay que tener en cuenta que muchos de los asuntos también eran de esos de dar cuenta, eran decretos o cuestiones económico-financieras que el pleno debe conocer, pero no tiene posibilidad de votar. Pero es verdad que luego ha habido también algunos otros asuntos, como el plan de accesibilidad o el de sostenibilidad, pues que sí, se han aprobado por unanimidad. Bueno, usted no estaba muy de acuerdo, se ha abstenido en el punto del orden del día, en la moción en la que se pedía o se solicitaba la creación de un plan estratégico para la Agencia de Desarrollo. ¿Usted entiende que esos asuntos son competencia de estamentos más arriba que el ayuntamiento, ¿no? Bueno, la petición no era solo para elaborar un plan estratégico, sino para crear una mesa de empleo local. Y bueno, hay que partir de la base de que evidentemente para todos los concejales la falta de empleo es una preocupación absoluta, ¿no? Y que también de eso nos queremos ocupar. Pero yo entendía, o mi grupo entendía, el Partido Popular, que las competencias que tenemos en esa materia pues son muy limitadas, ¿no? Sí es verdad que algo podemos hacer desde el punto de vista urbanístico o fiscal en los impuestos municipales, como puede ser la contribución urbana antigua, el actual impuesto de bienes inmuebles, o también en el impuesto de actividades económicas, porque hay una franja digamos, en la que puede oscilar el impuesto, la bonificación de ese impuesto. Lo que pasa es que estamos ya casi al máximo de la bonificación y, como decía, desde el punto de vista urbanístico, es verdad que se pueden crear las condiciones, digamos, de suelo para facilitar la ampliación o la expansión de las actuales empresas e incluso también la posibilidad de que vengan empresas de fuera pues creando nuevos polígonos, cosa que no es sencilla por la orografía de Llodio, ¿no? Pero entendemos que ya existe una agencia de desarrollo local en el ayuntamiento que está desarrollando un trabajo en esa materia, en materia de formación, de información, de subvenciones, etcétera, y que crear una mesa de empleo local, pues donde estén los sindicatos, los partidos políticos, la Cámara de Comercio, la ANBIDE, APIL, etcétera, etcétera, pues es un instrumento que puede aportar ideas, pero creemos que no es del todo operativo para aportar soluciones al problema de desempleo. Nosotros seguimos pensando que la mayor parte de las medidas, bueno, primero, el empleo lo crean los empresarios, no las administraciones, pero las administraciones sí pueden crear las condiciones para que se genere empleo. Pero en este caso pensamos que las condiciones las tiene que crear el Gobierno de España, que es fundamentalmente quien tiene las competencias en materia de trabajo y de seguridad social. Y evidentemente, pues el ayuntamiento poco puede hacer. Puede ayudar desde un punto de vista local con esas medidas que yo decía, pero entendíamos que sin querer obstaculizar ninguna mesa de trabajo en este sentido, pues la aportación que podemos hacer desde el ayuntamiento es muy limitada y por esa razón nos hemos abstenido. Bueno, hay obras pendientes, algunas con, bueno, una cuantía importante, multiusos, en fin, vamos a ver qué es lo que pasa con ese tema, si es posible en esta legislatura abordar algo, porque se necesita muchísimo dinero. Hoy han hablado ustedes de la rotonda de Españica en Ugarte. ¿Es momento para iniciar esa obra que puede costar, no recuerdo si han dicho 1 o 2 millones de euros? Bueno, hoy se trataba de aprobar definitivamente la modificación del plan que prevé la construcción de esa infraestructura viaria. Había una serie de propietarios de terrenos afectados por la posible expropiación para la construcción de esa rotonda que han manifestado su desacuerdo con la valoración de esa posible indemnización y de la actuación urbanística, por precisamente no haber llegado a un acuerdo con el ayuntamiento, y bueno, pues manifestaban su oposición, ¿no? Nosotros entendemos que es cierto que esa rotonda es necesaria para el barrio de Ugarte, no solo para los vecinos, sino también para las empresas, fundamentalmente envases, que operan en esa zona, pero también es verdad que el presupuesto de ejecución y el coste de las indemnizaciones o de la expropiación de los terrenos y del replanteamiento de los derechos edificatorios en otra zona del pueblo, pues son cerca de 2 millones de euros, que son, bueno, casi 335 millones de las antiguas pesetas, y es un dinero pues muy importante, ¿no? Que no sé si en estos momentos el Ayuntamiento de Llodio puede acometer sin quedarse prácticamente sin recursos para otro tipo de infraestructuras, ¿no? Y también he recordado que de alguna manera ligado a esta infraestructura, porque en un momento se previó compensar a los afectados o se planteó la posibilidad de compensar a los afectados con el terreno anejo al ayuntamiento, entre el ayuntamiento y el nuevo parking del centro de Llodio subterráneo, Y bueno, pues yo lo que creo es que, dado que en la anterior legislatura todos coincidimos en que no solo lo más oportuno, sino lo legalmente correcto era sacar esos terrenos a subasta para obtener recursos suficientes para abordar, pues, por ejemplo, esa infraestructura, que pues, lo más importante en nuestra opinión, en la opinión del Partido Popular, sería terminar la elaboración de ese pliego de condiciones y sacar ese terreno a pública subasta, de manera que primero se cierra, digamos, la urbanización definitiva de la plaza y de la zona centro del pueblo, y en segundo lugar pues se obtengan recursos económicos suficientes para poder acometer esta infraestructura, que de otra manera pues podría hipotecar prácticamente los recursos los recursos o bueno el remanente de tesorería que en estos momentos tiene el ayuntamiento. Bueno, asuntos en un pleno que ha tenido muchos puntos en el orden del día, muchos de ellos de trámite, pero sí, quizás los más importantes, pues nos ha parecido que eran estos dos. No sé si quiere hacer referencia a algún otro. No, es que yo creo que fundamentalmente, aunque como he mencionado al principio, hay dos planes también que son muy importantes de sostenibilidad y de accesibilidad, con una cuantificación incluso presupuestaria por encima de los 8 millones de euros, que es un poco la guía o el referente que tiene que tener el ayuntamiento de cara pues a abordar una serie de mejoras para facilitar pues eso, la accesibilidad, ¿no? No solo a los edificios públicos, sino también a los particulares, de manera que se facilite pues bueno la circulación de las personas con movilidad reducida. Es verdad que yo creo que los asuntos quizá más importantes pues son esos que acabamos de comentar. Agradecemos a Carlos Urquijo, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Llodio, que nos haya dedicado unos minutos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Javier Ayala.